El viento agita los distantes cardales. Hace frío. La mañana duerme en la pereza y una niebla muy fina vela los rayos del sol. La campiña blanquea bajo la escarcha, que se agranda como una ilusión de nieve. Más allá trabajan los vecinos. Hemos enyugado los bueyes más dóciles. Colocamos a 500 metros un palo con trapo rojo como señal. Y así haremos dos surcos, uno de ida y otro de vuelta. Trazar los surcos iniciales constituye una tarea solemne. Lo comprenden todos. La pareja de bueyes tiene por esto un aspecto más grave. Rumian con lentitud rítmica y quietos esperan el comienzo, enganchados al arado. Mas quien lo sabe mejor es el perro Barbos. El acto es demasiado interesante para que la familia quede en casa. Ahí está, pues, la madre con el jarro lleno de café con leche y las muchachas. Vamos preparándolo todo. Yo dirijo los bueyes y mi hermano guía el arado. Derecha, izquierda. Los bueyes comprenden su misión importante y caminan con paso digno y menudo. El palo con el trapo rojo da frente a la cadena sujeta en medio del yugo. Un yugo sólido de quebracho, fabricado en la carpintería doméstica en los días en que la lluvia impide trabajar en el campo. El arado cruje. Detrás va la madre y las mozas atentas a la obra pausada. El gurí, con su onda y su inútil rebenque, salta y grita, menos serio que Barbos. Este precede a los bueyes, cuyo andar acentúa con un movimiento isócrono de cabeza mientras mueve la cola. Barbos muestra un buen humor saludable y su inteligencia de agricultor experimentado percibe con facilidad la magnitud trascendental del acto. Así marcha, sin ocuparse de la frecuente perdiz ni de los saltos del gurí. Los bueyes tiran, resignados y dulces. Alargadas las cabezas por el esfuerzo, apenas sienten el yugo uncido a los cuernos enormes por las coyundas ignominiosas. De sus bocas cuelgan dos hilos de espuma. Y la tierra, enfriada por el invierno, se abre exhalando un olor de fuerte humedad que el grupo familiar aspira como un aroma. La rueda canta el salmo de las siembras fecundas y a lo lejos el trapo rojo se despliega con orgullo de bandera. El gurí acecha a una víbora que se despereza al sol.